El siguiente epígrafe que vamos a ver es el esquema dinámico de un préstamo. Ya sabemos lo que es un esquema dinámico. Es una representación gráfica en altura de cómo evoluciona el saldo. En el caso de un préstamo, lo que tenemos es que partir de C sub 0, que es el principal. Si partes de C sub 0, en el instante 0, por efecto de los intereses, esto crece y en el instante 1 vas a pagar A minúscula sub 1. A minúscula sub 1 tiene dos componentes, intereses y amortización, que es I mayúscula 1 más A mayúscula 1. ¿Cuánto debes en ese momento? El capital vivo, C1. C1 es el capital vivo o deuda pendiente al final del primer periodo. Por efecto de los intereses, vuelve a crecer el capital. Y justo en 2, pago A minúscula 2, que es el término amortizativo, que se descompone en intereses, I mayúscula 2, y amortización, A mayúscula 2. Y así sucesivamente. Nos vamos a centrar ahora en un periodo genérico, el periodo S-ésimo. El periodo S comienza en el instante S-1 y acaba en el instante S. Si lo representáis gráficamente, esto vendrá de un cierto capital vivo en el instante S-1, que será CS-1, crecerá por efecto de los intereses y en el instante S pago A minúscula sub S, que a su vez tiene dos componentes, I mayúscula S, que son los intereses, y A mayúscula S, que es la amortización. Para ver que al final del periodo S, en el instante S, lo que debo al banco es C sub S. Si se sigue así, en el último periodo, lo que se cumple es que en el instante N-1 parto de un capital CN-1, crece por efecto de los intereses y pago A minúscula N. Ese A minúscula N, que es el término amortizativo, tiene dos componentes, cuota de intereses, I mayúscula N, y cuota de amortización, A mayúscula N. Y al final, si está equilibrado, el capital vivo CN tiene que ser cero. ¿Qué es lo que se cumple en el último periodo? Que A mayúscula N, que es lo que amortizo, esta altura es justo esta altura, que es CN-1. ¿Veis que coinciden? En el último periodo. Muy bien, pues este es el esquema dinámico de un préstamo genérico, cualquiera. Hay que recordar que el capital vivo, CS, en préstamos es la reserva matemática por la derecha. Aquí tenemos una expresión que te dice que el capital vivo CS es igual al capital vivo anterior, CS-1, capitalizado, esto es, multiplicado por 1 más I, y después tienes que restar el pago A, si es constante, o si fuera variable, A sub S. Eso se ve muy bien aquí, en el gráfico, porque tú partes de un capital CS-1, en el instante S-1, lo capitalizas y pagas A S. ¿Pagar qué significa? Restar. Tienes que restar A sub S. Con lo cual, ¿llegas a qué? A C sub S. Pues hemos visto el epígrafe que se titula Esquema dinámico de un préstamo.